tomamos positivamente. Vemos que esto puede ser un paliativo más, bueno, para que los compañeros puedan hacer uno que otro viaje más, ¿no? Porque, como sabemos, no pueden cubrir ni las necesidades básicas, no se llevan a la casa en 10 horas, no se llevan ni 300 pesos. Entonces, lo vemos como un paliativo más, lo vemos como los bolsones que nos dio la provincia, lo vemos como algo positivo, ¿sí? No resuelve la problemática, pero es positivo. ¿Se sabe de cuánto sería esta tarifa plana? Mira, todavía no se instrumentó. Estaban hablando de 150 pesos por viaje. No se instrumentó, no nos pasó nada a la municipalidad como para saber en dónde se pueden anotar, si lo van a manejar por los radiotaxis, si lo van a manejar por la Mobi. La verdad que estamos a la espera nosotros de todo eso. No está bien reglamentado todavía. ¿Ustedes creen que 150 pesos está bien? ¿Se llegan a cubrir los gastos o esperan que sea un poquito más alta? Nosotros, bueno, cada uno tiene su interpretación. La personal mía es que ayuda, es que suma, ¿sí? Entonces yo no te puedo hablar de una tarifa. Aparte estaban diciendo que si un negocio que se anote en esa página, en esta red, puede sacar para tres comerciantes distintos o para tres consumidores distintos, se van a sumar las tres tarifas, o sea, es más de 150 por 3 sería. Uh-huh. Hay algún beneficio, depende de cómo sea el viaje. También estaban hablando, por eso no tenemos la instrumentación todavía, que si pasa, se pone el reloj y pasa los 150 pesos, se cobra lo que dice el reloj. Eso también se estuvo hablando, pero como no tenemos la reglamentación, no te sabría decir cómo va a ser. Ahora que nosotros lo vemos bien, lo vemos positivo y que suma, lo recibimos bien. Uh-huh. Luciano, ¿se sabe cuándo se va a instrumentar esta iniciativa? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se ponga en marcha? Para que se ponga en marcha tienen que instrumentar, me parece que tienen que hacer una ordenanza en donde pongan esta tarifa plana, ¿sí? Porque nosotros tenemos el reloj y tenemos que cobrar lo que dice el reloj. Entonces lo tienen que instrumentar con una ordenanza para que esté bien declarado, ¿no? Decías, bueno, describías un panorama de cómo es la situación de los taxistas hoy en día. ¿Tienen algún número de cómo se está manejando la cantidad de viajes? Entiendo que ha caído, lógicamente. Sí. Aparte de haber caído, nosotros tenemos todos los días, se van agregando nuevos compañeros a trabajar, que por la desesperación, porque por ahí el titular no le cumple con los días caídos, y por la desesperación salen a trabajar y cada vez se van sumando más cantidad de taxis, y sobre qué es bajo el pasaje en la calle, se van sumando más autos, así que todo se torna cada vez peor. ¿Cómo se dio la entrega de bolsones? ¿Todavía se sigue realizando? En la entrega de bolsones nosotros las terminamos. Entregamos alrededor de 2.100, 2.200 bolsones acá en los distritos, en el distrito centro, en todos los distritos, en 3 distritos de la ciudad de Rosario, en la que nosotros fiscalizamos, ¿sí? Le pasamos lista de compañeros que se inscribieron en la página web del gremio, y bueno, se la pasamos a la municipalidad, y la municipalidad hizo esa lista para que se entregaran en cada distrito. Nosotros ahora le estamos entregando algunos bolsones que conseguimos para los compañeros que fueron abandonados por sus titulares, ¿sí? Para los que ya están con el abogado del gremio. O sea, que nos pasó una lista de los compañeros que están intimando a los titulares que los abandonaron hace 25 días, sin darle ni 10 centavos. Entonces, nosotros estamos asistiendo solidariamente a esos compañeros. Con bolsones, ¿no? Claro. Luciano, volviendo al tema de la posibilidad de hacer trabajos de cadetería, ¿estuvieron hablando con dirigentes o integrantes del sindicato de cadetería? ¿Cómo tomaron esta iniciativa? No, la verdad que nosotros nos enteramos por la boca del intendente, no hablamos con ningún dirigente de los cadetes. Yo calculo que esto tampoco se sabe nada, es todo día a día. Si la cantidad de negocios que se van a colgar en la página web, no sabemos si van a dar basto a los cadetes o no, si va a haber mucho, si no va a haber nada. Es algo que todavía se está estudiando, todavía no arrancó, así que no se sabe la cantidad de comercios que online van a querer llevar sus productos hacia la gente.